Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La Rioja cerró sus 5 noches del Festival de la Chaya y entre los artistas nacionales que subieron al escenario montado al pie del cerro estuvo Ladelio Valdés, que por primera vez pisó la fiesta más grande de los riojanos y riojanas. Y hasta se animaron a bajar del escenario para bautizarse de harina y albahaca, como es la tradición ancestral de la Chaya. Luego de un magnífico show, Pablo Broite y Agustina Massara, saxofonistas, participaron de una conferencia de prensa donde dejaron un mensaje para el sector cooperativo y de la economía popular. Como cooperativa es tratar de dar el mensaje de que el cooperativismo es un camino, que es un camino para nosotros muy superador en lo que refiere al trabajo, que aunque nos quieran bajar el precio a veces por decirnos cooperativistas, que el Estado no siempre nos reconoce como un sector económico pujante y competitivo, y muchas veces parece que es una economía de segunda del cooperativismo, no es así. Y esto creo que se comparte con todo el movimiento cooperativo, y es seguir avanzando y unirse dentro de la cooperativa y entre las cooperativas para seguir ganando derechos, para seguir mostrando que es un camino posible para mejorar y estar mejor plantados como trabajadores y como sociedad. Por otro lado, la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Antangelo Carrizo, anunció la construcción de un chayódromo. Ese lugar va a ser un lugar para todo el año, para Chaya, presente en todas sus dimensiones, y por supuesto que vamos a poder tener la posibilidad de mejorar absolutamente todos los espacios relacionados con el festival. Así que definitivamente esto es uno de los grandes anuncios y una de las grandes cosas que nos deja esta Chaya 2023. La construcción empezará este año y se espera que esté listo para el próximo Festival de la Chaya en febrero del 2024. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.